Uno por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Chan. Muy bueno, ¿eh? Mamá. Estamos escuchando lo nuevo de la Fernández Fierro, ahora y siempre, un disco que presentaron hace muy poquito. Y abríamos con esa, con la canción que abre el disco, Subrealidad. ¿Sí? Surrealidad. Subrealidad. Sub. Subrealidad. Subrealidad. Y bueno, esta banda... ¿se puede decir banda? No, porque sí, no sé, orquesta típica se lo sacaron. Banda depende del momento y la hora. Claro. ¿A esta hora qué serían? A esta hora no. A esta hora estamos cada uno en lo suyo y después nos juntamos los miércoles y los sábados y somos eso. Muy bien. Bien, estamos hablando con uno de los integrantes que lo veo acá en el flyer tocando el violín. A ver, ¿dónde está el flyer? Por ahí tenemos un flyer nuevo, hecho. Ahí. Bien, voy a apreciar que es un poco más grande, es una viola. Muy bien. Es una viola tocada como el violín. La viola se toca como violín, ¿sí? Es parte de la familia de las cuerdas, violín, claro. La viola y el chelo. Pero pensé que por ahí era como una, como un chelo corto. Es un nexo, porque tiene la afinación del chelo. Ajá. Pero una octava, vas arriba. Claro. Y es la que une armónicamente los armónicos del violín, que son agudos, con los armónicos del chelo, que son más graves. Sí, las cuerdas del medio. Exactamente. La octava media. Qué buena banda esa. Las cuerdas del medio, muy buena. Quien está hablando es Charlie Pacini. Exactamente. Buenas uno tarde. De los violeros. Violistas. Preferimos violistas para evitar violista. Inconvenientes. Violistas, es fuerte violistas también. Está pegándole el palo. Violist. Me gusta. Violent. Bueno, y hablábamos antes que Pacini es un apellido para un violista. Puede ser, sí. Yo lo noto así, me parece que... Viene. ¿Viene de familia? Nada. No, mis hermanos músicos, pero no hay padre, ninguno. Padres no. No. Mira. ¿Y cómo se hace un violista? ¿Sos un violinista que se tira a tocar la viola para estar entre... Para, básicamente toca, para tocar. Lugar, para tocar. O porque... Cuando aprendí... ¿O aprendiste eso directamente? Aprendí a los 23, que me cansé del rock. Y vendí todas las guitarras, vendí los quinotos. Sí. Y mi hermano estaba en un taller de violín, Gratarola, por Verazategui. Y ahí empecé a tocar violín. Y había chelos, donde toca Alfredo Zuccarelli, donde tocaba Alfredo Zuccarelli, que es el chelista de la orquesta actual. Y él empezó también, largó la guitarra y empezó a tocar el chelo. Nos encontramos ahí. Y faltaba una viola, porque había violines y chelos. Y para hacer el cuarteto. Y mi hermano también ahí cambió y se decidió a hacer luthier, que es el que tocaba violín, para tener una viola, porque no había cómo comprarla. Más barato comprar la madera y ponerse a laburar. Sí, y así que ahí empezó. Mirá qué loco. Para tocar, básicamente. ¿Viste cuando compras el bajo para tocar una banda? Lo que haces una la guitarra. Ocupó el espacio disponible. Claro. Está muy bien. Está muy bien. Es lo que hay que hacer. ¿Y te cansaste del rock? ¿Por qué? Un poco. Es saturante, ¿no? Digo. Es saturante el modo. Más que nada, cómo se hace un acercamiento a tocar. ¿Viste? Como que fue justo, te estoy hablando, los 90. Claro. Es una banda. Pero es parecido a lo que es ahora, como este supermercado de cómo tenés que hacer para presentar tu banda, mostrar tu música. Eso es todo un tema, ¿no? Es un embole, es insoportable. Pues más allá de que capaz, no sé, la cuestión estilística, que el rock tiene su apertura aparentemente, pero digo, lo circunda como todo un medio que te deja medio así solapado justamente. Y dentro de la rosca de esto que contás, ¿no? Que es cómo hacer casi como un emprendimiento. Me parece que pierde un poco el sentido musical. ¿Lo recuperaste ahí a través de esta reversión del tango, por decirlo de una manera? Y el tango apareció porque es parte del repertorio de la cuerda. Claro. Pero en sí, cuando empezamos, yo quería tocar Bach y Vivaldi. Mirá, claro. Y el tango apareció ahí. Después entramos, creo, 2 años, 3 años después, entramos a... No, un montón, bastante más. Entramos a La Fierro con Alfredo. Que él entró primero y yo entré después, pero se fue dando eso, te quiero decir. Y la orquesta, naturalmente, La Fierro se fue lo mismo. Llegando ahí, claro. La Fierro fue exactamente ahí. El mismo propósito. Llegó gente que se fue juntando, gente que se copaba para tocar algo, pero... Pero en algún punto la orquesta tiene como esta representación rockera, ¿no? Que en a esto quería ir, ¿no? En como ese espíritu. Es como es así, es gente de rock. Es ese espíritu, más que nada. No sé si del rock, pero sí de juntarse a tocar, del músico, por lo menos. La intensidad es como que sí, ¿no? Y porque puede pasar en un grupo de folclore. Y que escuchan también rock, porque se nota que todos tienen cada uno su punto, pero todos tienen también como una cultura rockera. Pasa también por cualquier género. El folclore pasa lo mismo. Un montón de grupos de folclore que fueron apareciendo después, pero sí, también con esa misma mixtura y con ese mismo propósito de hacer algo, qué sé yo, hay cosas raras, también como pasa con Arbolito, que es una mezcla entre sin rock, claro. Folclore, pero se dio. Sí. Es como... Pero todo también vuelve una génesis, ¿no? La Escuela Popular de Avellaneda, la Escuela de Música Popular. Claro. Y sí, todos salieron de ahí. Esta generación, la nuestra, sí. Pasamos por ahí, bueno, unos terminales. Qué bueno. Fascinante. Es lo mejor que nos pasó, creo, sí, a todos. ¿No? Sí, yo creo que y, sí. Pero bueno, eso, el espíritu de La Fierro es justamente esto, de juntarse a tocar sin pensar ni siquiera nada, en dónde tocar, ponele, al principio. Solamente nos juntábamos a ensayar y que estaba bueno, como pasa con cualquier banda. Pero después sí, pasó esto de estar con ese espíritu dentro del ambiente de tango. Claro. Que es lo mismo que puede pasar con un ambiente del rock. ¿Y cómo es el ambiente del tango para La Fierro? Digo, ¿qué particular? ¿Ahora? ¿En este momento? Ah, o siempre. ¿Cómo cuando empezaron? Cuando arrancaron. En general, ¿cómo sentís el...? Qué sé yo, es una etapa. ¿Cómo te miraban los viejos? Nunca, jamás, ni ahora me importa cómo me miran. No, pero había una mirada del tango más... Más formalito, deberían haberle llegado algún tipo, una bajada de lo que pensaban de La Fierro. Porque yo conozco, yo llegué a mi vieja, boludo, que va a cumplir 70 años, y los vio, y es una fundamentalista del tango, los vio y se volvió loca. Ah, bueno, pero... ¿Entendés? Pero me imagino que también debe haber del otro, ¿no? Del que se siente como medio avasallado. Sí, más vale, pero eso fue con el tiempo, cuando fuimos siendo más Fierro. Más de la orquesta, más con más, con, va, no encontrando ese lugar, esa personalidad. En la calle, boludo, sí, la ganaron. Pero ha pasado poner de tocar en milonga y no sé, y suceder uno de los bandoneones. Salió con una máscara, ¿viste? Que está buenísimo. Claro, está, obvio, y, pero hay mucha gente que de ese ambiente, así, medio como una falta de respeto, no sé a qué. Y pero es también probar, es esa cosa, te digo, el espíritu del rock, también de probar, de tirar. En cuero, viste, una cosa así, pero con el tango, por eso, al principio estaba todo bien, porque estábamos aprendiendo todo y tocábamos clásicos y estaba todo bien. Pero después, no sé, eso fue lo que es ahora. Se encontró, nos encontramos también con los años. Buscando el estilo propio. Y sí, igual se sigue buscando. Pero, sí, pero bueno, nunca se más vale. Está pero ahí. Sí, alejarnos del ambiente ese fue parte de toda esta historia. Pero porque se dio naturalmente, como cuando te vas a tu casa. Claro. Es la misma historia. Te recibió ahí, creciste ahí, está todo bien, pero en algún momento. Sí, tenés que ir. Bien. Acá, Manuel, ¿qué decís? ¿Ponemos una o decís de ir a la tanda y después escuchar? ¿Cómo dice usted? ¿Tengo que decirlo yo? Yo quiero escuchar, sí. Claro, sí. Claro. Tengo bueno, vamos escuchar. A escuchar un tema y después volvemos de la tanda y seguimos charlando con él. Pacini, querido, ¿lo puede elegir usted? El que más le gusta, el que de verdad... Otoño. Otoño. Muy bien. Otoño, que es el segundo, tema de este que es el último disco de Fernández Fierro, Ahora y Siempre. Gris, la misma plaza, un nuevo adiós, estrena llanto y soledad y se requiebra en el dolor. Quiere pegarse un tiro en la nariz para escaparse un rato, busca fantasmas a su alrededor para llenar su espacio. Camina sola en ese gris y recortado atardecer. Llueve en las hojas, ocre y miel, todo el otoño está en su ser. Aún siente aquel perfume entre la piel, se queda sin aliento. En sus mejillas marcas de labial, dejó ese último beso. Sueño gris, fatalidad de una pasión, ya no deshoja aquella flor. Y así va sangrando. Cubre de espinas el cristal tan fino de su corazón. Siente su angustia florecer. Quiere ser niña y no mujer. Se cae el cielo sobre su verdad, anestesiando risas. Su angustia come su felicidad y el cuento se termina. Se paraliza frente a un porvenir lleno de incertidumbre, y en el camino que debe empezar tan solo me derrumbe. Y así va sangrando. Uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Esos poetas indeseables, los que parecen vagabundos, los delirantes desdentados, que son antenas de otros mundos, están viajando en una escoba, lejos del día intransitable, por no morirse en una pieza con su guitarra miserable. Hay otra radio en sus cabezas, lo que los nutre los devora. El tiempo pasa, pisa y pesa, y la ciudad que los ignora. Ellos apuntan y abren fuego entre azucenas y glicinas, pero ella es un soldado ciego que te acribilla en una esquina. Brujos ladrándole a la luna, perros flacos, científicos paganos pajarracos, al borde del pretil, colgándole al anil estrellas, pateando la basura que dejó la bacanal, corriendo al otro lado de la meta, rompiendo las vitrinas de esta jaula universal, llorando cuando ríe la careta. Fernández Fierro, del disco Ahora y Siempre, el último que editaron, y el último tema de este disco, Brujos y Científicos. Un disco que, por primera vez, un disco de estudio con la nueva cantante. Que ya no es nueva, pero claro, sí, en este caso, en grabación. En grabación sí es nueva, es su primer disco, y de varios integrantes también. Claro, claro. Con la formación actual. Y, sí, hubo un cambio... Sí, una renovación. ¿Te puedo poner un poquito contra las cuerdas, Charlie? Dime. Santan. ¿Qué pasó cuando se va el Chino a la Borde y Yuri te dice, no, va a venir una, estoy pensando y voy a traer una mina que cante en la Fernández Fierro? Ajá. Y todo, ¿no? Ese momento antes de que conozca, se suba ella por primera vez a cantar arriba de ese escenario, ese primer ensayo con ustedes. Como con cualquier compañero nuevo, nada, ninguna expectativa. No fue como tipo, ¡puah! Va, yo desde el público fue una fue como tipo, van a poner una mujer, y como... Es parte, wow. Qué sé yo. ¿Lo decís como machista? O no, no, no, no lo digo como machista. No, pregunto por el tono. En lugar del cambio drástico que le genera eso a la banda y ese movimiento, cómo mueve a todos los músicos alrededor de ella también. Sí, sí. Porque hay que acompañar toda esa presencia. No, la voz. Es muy distinto. Bueno, pero esa es tremenda. Entonces, bueno, nada, me imagino... A mí me dio pánico, no sé, me imagino que, con la banda debe haber sido todo un proceso. Fue un proceso, pero lo que te repito, es un compañero nuevo. Hacemos el mismo proceso con cualquier compañero nuevo que entra. Claro. Violín, bandoneón, no hay una expectativa, sí hay como un apoyo, una esperanza de que funcione, justamente las ganas, porque es un compañero. Pero no nunca una expectativa de si... Uy, sí, es esto. Pero fue una situación feliz, yo creo que... Claro, digo, que sí. Podría haber no sido, digo, también claro, eso es cierto, claro. ¿Viste? Porque más allá de la buena voluntad del trabajo y del compañero, hay una cuestión particular que es a veces que inevitablemente la química musical es contundente. Es que... O no. Es lo, y en es este lo caso mismo. Me parece que sí, ¿no? Es como tremendo. Es parecido a lo que te contaba hace un rato de cómo nos juntamos. También más por una cuestión de que hay cosas que no te hacen falta que te cuenten, claro, o que preguntar. Claro. ¿Te gusta el grupo? No, me parece medio pavo, pero sí se siente eso, pero como ya tenemos experiencia como grupo, más que nada eso, el concepto de que es un grupo. Claro. Que está formado por compañeros que están con una idea en común, hacer música. Bueno, pero el aporte particular de ella a mí me parece que, remarcable. Sí, por supuesto, porque cambió absolutamente todo. Somos un grupo que estamos acompañando. Digamos, ella no es como un instrumento solista, es parte, del grupo. Sí, por supuesto. Por eso hincapié en lo de ser ser compañero musical, que pasa con muchas bandas. Ustedes saben cómo es una diferencia. Aparte, me parece saludable cómo van también siendo los cambios internos. Sí, pero el rol de una orquesta, digo esto también para que me parece que podamos remarcarlo, es diferente también en algunos casos, porque son grupos de personas que son mayores, entonces hay más cantidad, y me parece que esta mecánica, como bueno, tenía Pugliese, básicamente, ¿no? Si tenemos que hablar de alguien en ese sentido, es como recontra mega saludable, ¿no? Darle ese foco, que es el de compañerismo, y hay un trabajo ahí conjunto, que muchas veces el rock justamente no tiene. No pierde de vista. No tiene, porque... No pierde de vista. Claro, que es una... Siendo menos encima. Siendo menos... Porque hay un objetivo menos claro, es más individual. La orquesta es un poco más de objetivo colectivo, y me parece que eso es saludable, y sobre todo cuando también eso, a consecuencia de eso, la orquesta toma una identidad particular, que hay muchas orquestas que capaz no la tienen o tienen menos compromiso entre sí, a eso quiero decir, claro. El compromiso conjunto también se refleja en el resultado musical, eso es inevitable. Sí, claro que sí, con cualquier actividad que viste es muy... Sí, el gremio colectiveros también. También, por supuesto. Exacto, claro. Con los compañeros camioneros pasa lo mismo. Pero quiero decir, es hablar mucho, claro. Es discutir, es llegar a entenderse un toque de alguna manera, en todo, en lo musical y en lo personal. Y te digo, bueno, qué sé yo, con Julieta pasa eso. Ella también hizo su camino de entender cómo es la orquesta, cómo funciona. Estuvo mucho tiempo ella única como mujer hasta que entró hace unos años Julia Testa en violín, que también refrescó un montón. Es raro, es esto, como, viste, sentir esa cosa que es un compañero, no es que Julia y Julieta, no me importa ni que Julia y Julieta, suman a la orquesta. Claro. Y hay una diferencia también de crecimiento, pues, en el grupo, de entender eso, de dar espacio también a eso, no ser tan cabeza claro. Decía, ay, no, no, no, no entra no, nadie. Obvio. ¿Viste? Y qué sé yo, está, es súper saludable también. Sí. De que, y se nota eso, de que más allá que te choque o no, de haberlo visto por primera vez a Julieta con nosotros, nada, no, es eso. Es lo, claro, que, es lo que somos ahora. Es un preconcepto. Claro, por supuesto. ¿Qué pasa? El preconcepto se derrite. Es que está mezclado también un montón, ¿viste? ¿No? Es una orquesta, es una banda, es un grupo. Y, claro. Y, sí, qué sé yo. Sí, es eso, es todo eso también. Todo eso es también. Todo eso con esa mística de las orquestas y otras cosas del rock. ¿Y quiénes más tuvieron la primera experiencia en estudio? Y los primeros. Va, qué sé yo, los nombres de los chicos, los que están en la orquesta, en bandoneón, el ministro, Manu, Patricio y Adrián. ¿Adrián es, también entró en ese cambio? Adrián, y Patricio y Juan Manuel entraron. Manu entraron con ese cambio. Claro. Y el, ¿Adrián de Violentrío? Violentango, sí. Violentango, perdón. Violentango. De Violentango. Estuvimos sí, sí, sí. Juntos un tiempo en Barcelona. Ustedes fueron parte de esa experiencia de Violentango. Sí, sí, estuvimos tocando en las calles varios meses, digamos unas cofradías. Ahí particulares. Me ha comentado. Nos prestábamos comida, se puede decir. Sí, más o menos. Nos prestábamos comida. Claro. Está muy bien, ese término está muy bien. Y bueno, Julia Testa, también Gustavo es un chico que no está más, que se fue, estuvo, grabó el disco y bien. Se fue a otro lugar. Dejó, claro. Dejó la orquesta, ¿no? Mirá, que mirá. Él decidió. Y el compañero, el parce colombiano, Juan. Y bueno, es bastante rara la fila de violines, ¿viste? Hay un ruso, un colombiano, una rosarina. Muy bien. Vamos, ¿eh? Y no, después el resto sí, con Julieta, que es la primera, pero Julieta, ya viste, faltaba esto nada más de grabar, registrarlo. Claro, claro. Pero el resto estábamos todos, el tenista, el chelo, los vitos viejos. Bueno, una maravilla, pero hagamos un temita más, si les parece. Ate ella, una maravilla. Yo quería poner otro. ¿Cuál quieres poner? Comezón. Comezón. No. Para mí es uno es el tema instrumental. El tema número 8 del último disco. ¿Cuándo salió este? ¿A la hora? Salió dos semanas, en mayo. En mayo el 9. Sí, ¿cuándo fue la prensa? Un mes. Está terminado hace casi del año pasado, noviembre. Pero como todos sabemos la situación digital, más que nada, de poder registrarlo y de editarlo, sí. Lleva su tiempo y salió en mayo. Pero bueno, tiene un super laburo, es el primer disco que no hacemos la tapa nosotros. Mirá. El fotógrafo que ha hecho varias tapas de discos. Está muy bien el tema. Alejandro Ross. Después le sacamos una foto y la subimos. La subimos. Fue la primera vez que confiamos en alguien, que le dimos el título del disco y... ¿Cuesta confiar? Es una, lo mismo que sucedió con la manera de trabajar interna de la orquesta, en composiciones, giras, todo claro, eso claro. Sucedió con lo mismo, siempre con los discos, lo hicimos entre todos. Sí, claro. Y uno con la idea de todo esto, pero esta vez... Se proyectó en él, se confió y la verdad está muy bien. ¿Entiendes? Me gusta mucho. Muy lindo, y bueno, es la primera también con Walter Chacón como técnico de grabación. ¿El vivo no lo habían grabado con él? El vivo lo hicimos con él y bueno, fue una grabación muy casera. Tiramos cables, estaba en el edificio al lado, en el estudio. Sí, me contaron. Y había cables que venían de ahí hasta el escenario, con unos paneles, parecía una sala de operación del escenario. Pero se grabó así, pero esta vez fue ahí en los estudios Ion y fue como... ¡Qué bueno! Sí. ¿Lo filmaron? ¿No hicieron algo? Sí. Hay un video que se pasó ese día, video chiquitito que hizo Pepe Suengas, colaborador. Me parece que lo conozco a algún lado. Sí, Pepe. Estuvo acá hace un ratito. Me dijo, ¿qué hora viene? No, a las 2:30. Me voy, a 1:30. Entonces. Y digo, no, faltaba un montón. No me aguantaba más. No, bueno, es el disco que, te digo, estaba... Bueno, vamos a masterizar también por Maro Broyer, ¿viste? Eso iba a decir, claro. Que es muy loco, pero el chabón le gusta la orquesta también y fue como bueno. También, ¿viste? Como que se dan algunas cosas en ciertos momentos. Y sí, bueno, justo le tocó a esto. Y bueno, ¿viste? Para lanzar una nueva formación o seguir con esto, seguir para adelante. Está bueno, si viene gente de afuera con más pilas y ideas... Y encima que les gusta que les gusta la orquesta. Eso es raro también, sí. Eso suma muchísimo. Eso es un plus que no lo tienen todos. Sí. Hay un montón de gente que paga un montón y eso no le pasa tampoco. Bueno, entonces, sí. Bueno, desde ahí, Bueno, vamos a escuchar entonces de Fernández Fierro, de el último disco Ahora y Siempre. ¿Cuál elegiste al final? El número 7, Comezón. Ah, no, Comezón, el número 7. Son. Me agarró. El riff ese, sí, charlábamos un poquito fuera del aire del riff del pianista. Es un tema de Santiago. ¿Cómo se llamaba la banda? ¿La de que tenía Santiago? No, no tenía un nombre, no, se juntaban a hacer música. Nació como tema de rock y terminó como tango. Bueno, está buenísimo. Creo que es un disco feliz, ¿no? El de Fernández Fierro. Capaz no en el tono musical. No, iba a decir eso, justamente. Yo no te tendría como amigo si me regalas un disco de los Fierros. Y la colección completa, ya no sé. No sé si te llamaría un WhatsApp, te mandaría a fin de año. Pero, no, sí. Es la producción. Sí, sí, pero también tío, es un nacimiento. Es con final feliz. Eso también es un nacimiento, ¿no? Constante. Uno todo el tiempo se está, ¿no? Como inventando, reinventando y naciendo. Ahora y siempre. Claro. Ahora y siempre, sí. Viene por ese lado, como también como tomado como clamor de justicia, ¿no? Y de reivindicación. Y con todo, no solamente nació así con este reclamo de todas esas barbaridades e injusticias que pasaron en la dictadura, pero también se puede aplicar como reclamo personal y grupal, social. Totalmente. De cualquier reivindicación. Aplica. Aplica la reivindicación de tener trabajo, de poder comer bien todos los días, poder vestirse, poder divertirse, salir a disfrutar de algo. Pero, viste, cada vez cuesta más. Por eso también es feliz dentro de este marco bastante feo que estamos. Es feliz sacar un disco así y tirar esta consigna para que se tome, incluso en lo más chiquito, ¿viste? De tratar de esto de darle para adelante, ¿viste? Reivindicar cosas personales. Y de sentirte merecedor. Y claro, merecedor de que lo tenés que tener. Es que divertirse y trabajar son de tener un entretenimiento o un hobby o tener un tiempo libre y no estar pensando en que no tenés un mango y que no sabes cómo lo vas a conseguir para comer, incluso para viajar, para lo que sea. Eso es una cosa que te hunde como, como persona. Sí. Y no, qué sé yo, estar arriba del escenario también te permite esto, de poder registrar cosas, palabras, música, sonido. Te permite esto de poder transmitir eso, aunque decírtelo también a vos mismo, ¿viste? De no olvidarte de eso. Que quede registrado es también no, es una ayuda a memoria para un montón de situaciones y sobre todo en lo artístico y en lo personal. Que primero para mí es lo personal y luego lo artístico. Claro. A mí en mi caso, ¿eh? Hay otra gente que mira lo artístico y después lo personal. Sí, obvio que. Y actúas de esa manera. Totalmente. Pero estoy feliz de esto, de poder tener un registro de esto, de nuestro pensamiento como, como grupo, como, como artista colectivo, más que nada. Buenísimo. Qué lindos que son. Son gracias. Lindos. Bueno. Son lindos. Son, es muy interesante, recomendamos a todos que se acerquen todos los miércoles a partir de las 21 horas, ¿no? Se da puerta a las 21, ¿no? Sí. A partir sí. de las 21 horas, el Sánchez de Bustamante era 764 en un momento y le cambiaron el número. A mí no me joden, ¿ahora cuánto es? 772. 772. 772. Me gusta 772. Es a cuadra y media del, del lo, el ex mercado de Abasto, lo que hoy conocen como el shopping de mierda. Y. Está ahí de pasitos, así que nada, busquen, busquen Fernández Fierro, shopping, escuchen, mierda. Pongan YouTube. O no, es un lindo te gusta. Vamos. Es muy lindo shopping. Así que todos los miércoles ahí. También está bueno avisar que se viene un nuevo FACAF, ¿no? Un nuevo sí. festival de tango en el CAF. Sí. ¿Viene? Creo es eso deberían preguntárselo a Walter Cócaro, que es el, bueno, el responsable, el señor Walter Cócaro. El muchacho que está ahí en la oscuridad. Sí, es un proyecto que nace probablemente dentro de la parte creativa y organizativa del CAF, del Club uh-huh. Atlético, que es para juntar justamente a bandas y hacer un festival propio con un circuito creado de gente, de público sobre todo, juntarse para crear un circuito de público y congregarlos en un lugar. Son dos semanas de shows casi todos los días. Con un montón de bandas que se juntan para organizar ellas mismas. No es que hay un organizador. Claro, claro. Walter lo único que hace es convocarlos y entre todos se organizan para. ¿Y los géneros para armar. Es tango? O no, hay, no, hay diversos. Hay diversos. Hay diverso, hay folclore, hay tango, hay incluso hay varieté. ¿Viste? Es, por eso es un proyecto artístico que nace de toda la gente que ya ha participado en el CAF y gente nueva. Pero esto, convocar al público, nuclearlos en un espectáculo grande de dos semanas. Perfecto. Que ya sucedió el año pasado. Y hay feria, ¿no? También. Sí. Hay feria. Claro, por eso es un festival. Cada vez más, ¿no? Es un festival grande. Sí, en el verano se organizó una dos semanas de carnaval alternativo con el escenario del CAF, con bandas con murgas argentinas que cantan al estilo uruguayo. Y mira. Fueron dos semanas, fueron casi 10 murgas, 12. Mira qué bueno. Que hay un montón, que allá claro, sean de Buenos Aires fue. Sí. Y eso también fue todo, viste, lo mismo. Las murgas se convocaron y se organizaron entre ellas para participar de esto y armar bien un festival que estén todos contentos, el grupo y el público. Totalmente, y bueno también que la gente sepa, ¿no? Que es un lugar autogestionado por ustedes mismos, que lo llevan adelante. ¿Hace cuántos años? Incluso hasta están cocinando. Sí, es que, viste, te pides como la casa, ¿viste? Claro, te pides totalmente. Una habitación más siempre. El club comenzó el 1 de mayo del 2004. Sí. 14 años. Sí, no me lo vas a acordar. Bueno, para que el 2019 tiramos la casa por la ventana, porque, son los 15, ¿o no? Cierto, bueno, total. Bueno, sí, vestido blanco, quiero todos con un vestido blanco, bueno, así tipo pomposo. Con moño, moño, frac, todo. Pero sí, bueno, sí, eso es lo que bueno de tener, esto es lo que te decía, de volviendo al título del disco, de Ahora y Siempre, uh-huh. Ellos podés remitirlo a un montón de situaciones. El Ahora y Siempre, que es esto. La autogestión. La autogestión y buscar, encontrar la manera en lo personal y en lo colectivo, sobre todo, de cómo poder realizar alguna actividad que te interese, como primero como artista y después como comunicador y que aporte, social. Y que sube. Por eso, no subirse al escenario para decir, viste, tocar dos veces, romper una viola y irse. Claro, utilizarlo. Es una herramienta, es una herramienta de comunicación. Sí, y esto. ¿No? Y ser... sabiendo que los medios están tan hechos mierda, tan. De... Claro, y entrar por este lado tan friki de estar en una orquesta de tango, viste, en esta época. Como que te permite un caminito ahí como para poder tirar alguna y que se escuche eso, que alguien lo agarre. Claro, en, lo replique. Y lo replique también. Esto de hacer un disco, de ensayar, que se requiere esfuerzo, que requiere muchas ganas, ensayar, juntarse, buscar el tiempo, buscar la manera, invertir de un montón de cosas, de energía, para poder plasmarlo en un show primero, después, en un proyecto de hacer un disco, de hacer un viaje. Sí. No, que sí, todo tener eso, un lugar. Tener ya. Un lugar, que eso fue muy. Es un esfuerzo vital y móvil, ¿no? Sería el esfuerzo vital y móvil. Ahí y después que se viene una fecha en el Margarita Xirgu. Sí, sí. Tenemos ahora la semana que viene, creo. Perdón, claro, pero claro. Usted está más al tanto que yo, creo. Con Arbolito. Con Arbolito. Sí. Van a compartir una fecha, que eso lo están haciendo una vez por mes, cada dos meses, no sé. Comenzó el año pasado, sí. Creo. Y arrancamos con Pil. Claro. Con Pilsen. Que estuvo muy bien y nada, es compartir un show. Compartir, sí. ¿Viste? Estuvo con Semidawi también. Estuvimos con Semidawi, claro, ese fue este año. Fue la última. Y está. Con Pandolfo. Con Pandolfo también estuvimos, ¿viste? Estamos proyectando ahora, hay varias fechas. Muy bien. Una con artistas, que no lo voy a decir ahora, pero. Muy bien. Así bien. Raro, una mezcla, estamos tratando de hacer así una mezcla. De público, sobre y todo, claro, con claro, artistas. Está bueno. No solo de tango, ¿viste? Esto de como también abrir. Abrir un poco, más arma... o menos con el espíritu del FACAF. Está genial. Sí. Aparte se arma combinaciones interesantes. Sí, sí. ¿Eh? Y para el público está buenísimo. Bueno, te queremos agradecer que hayas venido. Y, gracias a usted. Pero bueno, ¿cuándo es la próxima fecha? Porque yo la verdad de agendas, digo, realmente, los miércoles. Digo, todos los miércoles. Todos los miércoles. Directamente este el miércoles. Tocan porque el semana no, este sábado, sábado ahí, no, este sábado no, este sábado y descanso. Este la semana que viene tenemos muchas fechas. Tenemos miércoles. ¿Colombia? ¿Cuándo se van a Colombia? El 23... El 22 y el 24 tocamos en Colombia. Son dos fechas. ¿En un festival, Marco, así, festival grande? El 23 un teatro en Bogotá y el 24... El 22 en Bogotá y el 24 es un festival de tango en Medellín que es, viste, por el día que... Muy verde. Que claro. Y el festival es bastante tenebroso. ¿Dónde se hace el show? En la autopista, ahí en la pista... Exactamente. En la pista de, bien. Sí, sí. El avión. Se hace, sí, se hace todos los años ahí. Todos los años se hace. Sí, el día de mi cumpleaños, 24 Ay, de junio. Chico, por favor. ¿Vos te también? ¿En serio? Caballero, usted sabe que es una fecha importante. Sí, decímelo a mí. Digo, más allá de Sábato y demás. Sí, de Messi también. De Messi y de Juan Román Riquelme, yo no quiero decirle nada. Está muy bien esa fecha. Pero bueno. Así que bueno. Acá tengo la data. A ver. Ahí va, vamos. Vamos. Acá tengo la data. Yo no lo encontré. ¿Dónde están? Ay, no. Bueno, se le pernos para. Bueno, y después, el jueves vamos a estar en. ¿Dónde era? San Miguel. Eso, ahí está. El jueves están en San Miguel. Que me gustaría saber dónde queda. Pero. Che, Rocío es carísima, me dijeron, ¿eh? Sí. Acá estamos, en San Miguel, el filo de San Miguel. Mira, el FACAF está acá. Ahí va. Bueno, igual vamos a compartir la fecha, si no, vamos pero a estar. Está allá. Bien. Es decir, la fecha. Pero mientras buscan, yo te el voy a FACAF, regalar una la moneda, buenísimo. Una moneda de chocolate. Genial, que me viene bárbaro. Sí, medio satánica. Es Kennedy, estoy flasheando. Pensamos bien. Lo mismo, muy sí, bien. Es Kennedy. Sí. XL, XL, conflictivo, ¿no? Sí, sí, sí. JF. Acá, conflictivo, el jueves 14 de junio, XLR... Se llama el lugar, esto es en San Miguel. San Miguel, XLR, sí. Es conocido ese lugar, lo conocí. Sí, Ulato 449, anote señor, anote. Y si no, se mete en la página de Fernández Fierro, chicos. Estos son, los chicos están en otra, esto que no anota nadie ya. No, fíjese. Pero se meten en la Fernández Fierro, en la página, o en el Club Atlético Fernández Fierro, CAF, y ahí tiene toda la data de todo. O pregúntele a Rocío Cuevas, que puede llamar al 486-40489, digo, hasta las 16 está. Bueno, qué rico la cabeza de Kennedy. Sí. Era Kennedy, entonces. Era Kennedy, sí, pero ya no tanto. Pero bueno, gracias en serio de vuelta. Muchas gracias a ustedes. Bueno. ¿Para cuándo la moneda de Evita? De chocolate. Uf, a muchos no la van a poder tragar a esa. Por eso no la hacen. Por eso no la hacen. No es negocio. Bueno, seguimos después de la tarde.